Esto es Cerca de la Revolución, el programa de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Cerca de la Revolución. Cerca de la Revolución. En cada provincia de nuestro país hay por lo menos una radio que se sumó a esta cadena nacional de rock argentino que proponemos desde rock.com.ar y decide transmitir nuestro programa. Para nosotros es todo un orgullo y al mismo tiempo representa un desafío: llevar a cada ciudad lo mejor de nuestra música, más allá de cualquier etiqueta comercial. Comencemos. Acá está De Senadores. ¿Cuántas veces pasa que grandes temas suenan únicamente para promocionar un disco en un determinado momento y luego son prácticamente olvidados? Es una pena que nuestros oídos se acostumbren al ritmo del mercado. Esto es Anacruza, de Catupecu. Pierdo el juicio, hablo en lenguas, cuelgo de una cruz. Pierdo el hilo, hilo del que cuelgo de la cruz. Caigo a tierra, quedo a contratiempo, veo luz. Bajo un piso, todo está ocurriendo. Hombres y damas, boca y aliento, estoy a tu acecho. Dispuesto para desmembrar obertura del concierto, prefacio de lo que vendrá. Thank you.

que los rastas usaban dreadlocks, ¿entendés? Entonces como que me los hice y me sentí así bien fuerte caminando por la calle y todo. Galán, siente el sabor de la sinceridad. Palabras venenosas pueden hacerme mal. Siente el sabor de la sinceridad. Palabras positivas pueden llegar a sanar. Y siente el sabor de la sinceridad. Galán, no te detengas, galán. Dividir y reinar. Get to you, get wise. Viejo truco de Babilonia que dejé de funcionar. Dividir y reinar. Get to you, get wise. Viejo truco de Babilonia que dejé de funcionar. Galán, tanto trabajador de la iniquidad. Gracias al FBI, policía pa' controlar. Y el pobre no duerme de tanto desear. Lo que el rico cuida tanto que no encuentra la paz. Siente el sabor de la sinceridad. Galán, no te detengas, galán. Galán, siente el sabor de la sinceridad. Palabras venenosas pueden hacerme mal. Siente el sabor de la sinceridad. Palabras positivas pueden llegar a sanar. Y siente el sabor de la sinceridad. Galán, no te detengas, galán. Cerca de la Revolución, el programa de rock.com.ar. Buceando en el Golfo. Navegando los rápidos del Corcovado. Cabalgando las costas, estepas y cordilleras. Haciendo kitesurf, windsurf o carrobelismo. Vas a descubrir otra forma de vivir el paisaje. Vas a descubrir Chubut Activa. Activa. Chubut, despertá tu naturaleza. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. ¡Dale! Revistadale.com.ar. Revista Dale. Cada semana lo mejor del rock argentino. Las novedades, entrevistas, rescates históricos y grabaciones inéditas. Cerca de la revolución. Cerca de la revolución. El pueblo pide sangre. El programa de rock.com.ar. En Cerca de la Revolución, entrevistas. Hoy Godi Corominas y su banda, La Brizuela Méndez. ¡Atención, atención! ¡Ha llegado a la ciudad la magia, la luz y el color! ¡Leones viscos, jirafas enanas, diputados honestos, el cura Casto! ¡Todo y mucho más en este, el Gran Circo! ¿Cómo se formó La Brizuela Méndez en paralelo a Caramelo Santo? La Brizuela Méndez en realidad es el germen, digamos, la raíz de La Brizuela Méndez comienza en Mendoza bajo el nombre de La Rosa. Estuvimos tocando un par de años en Mendoza hasta que no daba más la infraestructura de lugares y por un accidente de la vida que apareció un manager, un trucho manager por Mendoza y nos hizo venir a Buenos Aires. Y bueno, desapareció el tipo, nunca más en la vida lo vimos. Y en ese momento decidimos venir a vivirnos acá. Eso fue en el 92, principios del 92. Y bueno, ahí vinimos con una formación distinta. Yo venía como percusionista. Y en esos momentos teníamos muchos problemas para conseguir bajista, lo cual me derivó a terminar siendo el bajista y cantante de la banda. Apareció al tiempo una banda que se llamaba La Rosa de Cumbia, muy conocida. Entonces cambiamos el nombre a Particulares, estuvimos un tiempo como Particulares. Y durante la grabación del disco de Particulares, que comenzamos en el estudio Pichón Dalpón y terminamos en el estudio de Caramelo Santo, a partir del año 2000 comenzamos a hacer La Brizuela Méndez. De ahí hubo una relación paralela siempre con Caramelo, porque yo ya en Mendoza años anteriores había sido un baterista de reemplazo de Perfectos Idiotas, que era la banda anterior a Caramelo Santo. Entonces de ahí viene mi relación con Caramelo siempre fue como de amistad con los chicos, hasta que en el 2004 me uno ya fijo. ¿Qué diferencias hay entre la Brizuela y Caramelo? La Brizuela Méndez me genera una sensación como de padre, de padre de la energía de la banda. Que por ahí en Caramelo yo soy parte de una, o sea, yo me sumé ya a un grupo que tenía su energía, ¿no? Y en cuanto a lo musical, la Brizuela es tan diversa como Caramelo, pero por ahí abarca un área más latina. Digamos que la investigación de la Brizuela se centra más en lo latino. La rockeamos también hacemos reggae, pero básicamente el fuerte de la Brizuela es lo latino, cuando el fuerte de Caramelos es el pan rock, y también deriva en lo latino, ¿no? Pero digamos que la Brizuela se puede permitir otro tipo de poesía, se puede permitir... Si bien hay letras con compromiso social, digamos que no tiene como la misma tal vez presión que tenga Caramelo desde ese lado, ¿no? Digamos que Caramelo en cierta forma está considerado una banda social y comprometida con diversas causas, ¿no? Pero por ahí la Brizuela Méndez tiene un relajo más grande desde ese lado y es una banda que apunta más a la relajación, a divertirse, baja línea también, hay letras que bajan línea, pero ahí encuentro como un relajo, otra libertad, digamos, se pueden hacer canciones de amor hasta más inocentes, se pueden tocar varias temáticas y digamos que no hay ningún problema en eso. De verdad en esta humanidad, el que lo niega desespera, el que lo oculta se asusta, pero hay algo de verdad en esta humanidad. Por temer te detienes, te preocupa no participar de esta loca oportunidad, de saber la verdad, de esta loca oportunidad. ¿Con qué se van a encontrar los que vayan a ver a la Brizuela Méndez por primera vez? Se van a encontrar con una banda muy bien parada, muy segura de lo que está tocando, o sea, muy conocedora de los ritmos que está tocando. Dentro de la banda los ritmos más predominantes son la cumbia, la timba cubana, los ritmos afro-brasileros, y realmente... hay una investigación profunda en todos esos ritmos, o sea, cada uno de los músicos sabe muy bien cómo son los ritmos originalmente y de ahí se parte a la fusión. Digamos que no es que desde el rock se llega a pincelar esos ritmos, sino que se sabe muy bien cuáles son las claves, cuáles son los orígenes, cuáles son los patrones de esos ritmos. Y bueno, ya de venir de un poco de una cuna rockera, terminamos rockeando eso, o sea, por eso nosotros le llamamos rock con clave también en algunos momentos, más que rock mestizo. Tantos éxitos me prometí en la vida, y fue verte lo que logró despertarme. Le he jurado a dioses en los que ni creo, pa' que mi alma entienda que debe quererte. Más difícil que germinar la semilla es lograr que el árbol devuelva su sus frutos. A un gran bosque tú y yo pertenecemos. Grito al mundo que para mí tú eres. Eres, eres lo que mi corazón quiere. Ilumina mi camino, necesito de tu abrigo. Eres, eres lo que mi corazón quiere. Seguiré siendo tu sombra hasta que lo contrario me pidas, pa' que comprendas de una vez por todas que tú completas mi vida. Sí, de esperanza sé que vivo y me desvivo para no perderte y devolverte todo lo bueno que has hecho conmigo. Eres vital, mami, como el aire pa' mi vida y pa' cantar de mi boca la saliva. Mami, tú eres lo que mi corazón quiere. Cerca de la Revolución, el programa de rock.com.ar. Estrella, todas las chicas no quieren bailar. Estrella, total a mí me da igual. Ves el aire. Cuando en su cuello se cuelgan, cuando en salida. ya no dice.